recogimiento de la tarde que muere. Entre las imprecisas brumas crepusculares, cada jirón de sombra cobra vida y sugiere vaporosas siluetas familiares. En la brisa que pasa, parece que suspira la Virgen de ojos claros que aún sueña en mi regreso. El rumor de las frondas abre el ala de un beso, y desde aquella estrella, alguien me mira. Allá, entre la alameda, se perfila la sombra grácil de la mujer que amé más en la vida, y en la voz de la fuente vibra una voz querida que en su canción de oro y cristal me nombra. Todo canta a esa hora, la canción olvidada. Todo sueña el ensueño que quedó trunco un día, y verdece de nuevo la ilusión agostada, ebria de fe, de ardor y de armonía. Y entre la sutil bruma de prestigios de incienso, que exalta mis recuerdos y mi melancolía, en la paz de este parque abandonado pienso, en la mujer que nunca será mía.